Dulce, dulce, fantástica, ¿ves el desfile repicar y la que baila? ¿Es el efecto de la ciudad, mi amor, te pega mal? Dulce, dulce, ay, qué pena no ser el mejor poeta de la generación. La poli que bebe cerveza. Mis novias del 83, fulminantes, pelirrojas, peligrosas mujeres del barrio Palermo. La calle Isla de Flores un viernes. Banderas de comparsa y asfaltos alarido. La poli que bebe cerveza. Amores desahuciados, agonías. Señales de una marrón, tristeza.